Soy Silvana Calderón y voy a hablar de la evaluación. Evaluar es un proceso complejo en el que se recoge información sobre la ejecución de un evento, se emite un juicio de valor y se toma una decisión al respecto. Pero, ¿cuál es el objetivo de evaluar? Es verificar que se cumplió o no con la meta planteada para con ese resultado realizar alguna acción. Por lo tanto, el proceso de evaluar consta de los siguientes pasos. 1. Planificar la evaluación. 2. Recoger la información. 3. Hacer juicios de valor. Y 4. Tomar decisión. Además, la evaluación se divide en tres momentos. Primero, detectar la situación inicial del evento a evaluar. Segundo, verificar constantemente la ejecución del evento en función de la meta planteada. Y tercero, validar los resultados del evento en relación a la meta planteada. Sin embargo, para que una evaluación logre lo esperado, debe cumplir 7 principios. 1. Validez, es decir, que sea creída y apreciada por todos. 2. Flexibilidad, que se pueda acoplar a las diferentes circunstancias que la rodean. 3. Confiabilidad, que brinde la seguridad de que se conseguirá lo esperado común. 4. Imparcialidad, que no tiene ninguna tendencia o parcialidad. 5. Autenticidad, que es acreditada como cierta y verdadera. 6. Suficiencia, que no requiere elementos adicionales para dar un resultado. Y 7. Actualidad, que está acorde a la situación y características actuales de lo evaluado. Este fue un pequeño resumen de la evaluación y sus características. Gracias por su atención.